centro comercial, en el banco del jardín o en esta barra del bar. No te saco de mis ojos, ya no duermo por las noches. Te busco entre los escombros de una vida alucinante, en una noche oscura y fría. Pero me soy tuyo, me alivio de ser que me río su día.